En La Rosa de los Vientos hoy, leyendas mexicanas. La pulquería de Osofronio el Mayor, los pulques de Apan se llama el cubil, y hubo banderas a todo color, con vilfuchina pintó el acerrín, con que adornara banquetas y salón, dio de regalos platos y jarros, con enchiladas que hicieron ahí. Mujeres desobedientes poblaron las artes mexicanas, se enteran las niñas. Mujeres desafiantes, libertarias, escandalizantes, revolucionarias, irreverentes. Mujeres que se desnudaron cuando todo era cubrirse, como la poeta Pita Amor. Mujeres como Frida, que pintaron los sentimientos que se ocultaban con palabras. Mujeres que escribieron la parte negada de la vida, como Rosario Castellanos. Mujeres que descubrieron con sus fotos las imágenes que oculta la vida cotidiana, como Tina Modotti. Entrada especial, servicio en Lobra por ciencias de albañil. Cuando cerramos, pues le toreamos, para sus fiestas prestamos barril. Les cuenta Elena Poniatowska a las niñas. En 1923, Tina llegó para quedarse a la capital de este país inmenso, lleno de tierras por descubrir. En esos años, les dice Elena, aparecían en nuestro mapa, coloreadas de amarillo, innumerables zonas arqueológicas, bosques, ríos, indios, fiestas y costumbres aún inexploradas. Tina miró con asombro los valles que se extendían frente a ella y las cabezas ensombreradas de los mexicanos, y bajo los sombreros los rostros morenos que no querían entregarse. Miró las chozas casi vacías de tan miserables y pensó que este era un país en el que ella tenía que empezar de nuevo. Al conocer al país, Tina descubría en ella zonas desconocidas. Le pasaba lo que a México. Regiones inexploradas de sí misma amanecían todos los días ante sus ojos. México le enseñó a Tina a ver. En el pueblo de Tacubaya, Tina Modotti regresó a la atmósfera de su infancia, a las calles de Udine, en Italia, a las filandas, los telares, a la lucha social, a los que salen cada día a ganarse la vida. Nuestra capital, dice Elena, a pesar de todo su renacimiento, era provinciana y el peso de la religión caía inmenso. A las soldaderas de la revolución, las Adelitas, de la cual todavía se oían los disparos, se les llamaba galletas de capitán, putas al servicio del ejército. Enamorada de un sargento, popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Tina Modotti había nacido en Italia en 1896. A los 17 años fue para Estados Unidos, trabajó en Hollywood, se enamoró de Edward Watson, un fotógrafo norteamericano, que le enseñó el oficio. En 1922 llegó a México, donde se dedicó a la fotografía. Se integró en 1927 al Partido Comunista, participando activamente en la solidaridad con Sandino, en la campaña Manos Fuera de Nicaragua. En 1928 conoció al dirigente estudiantil cubano Julio Antonio Mella en una manifestación en protesta por la ejecución de Saco y Vanzetti. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, le compraría. Les cuenta a las niñas Elena Poniatowska. Para que una mujer se diera a respetar en México, debía permanecer como la escopeta, cargada en un rincón. Las que salían a la calle debían estar locas de remate. Tina, que atraía todas las miradas, ofendía sin darse cuenta. Tina Modotti, consciente o no, corrió riesgos de toda índole en un país peligroso en el que todavía estallaban impredecibles revueltas, todavía humeaban las armas calientes. Al vivir en Unión Libre, proclamar su libertad y dejarse enamorar por otros, Tina se singularizaba. Al formar parte del grupo de Diego Rivera y Lupe Marín, entraba a un mundo proscripto por la burguesía y las damas de la vela perpetua, para quienes el muralista no era sino un dibujante de monotes feos, de indios patarrajados, de mujeres trenzudas y prietas, reivindicaba a la plebe, al pelalaje. Tina posó para él desnuda, el pelo cubriéndole la cara, en Germinación y Tierra Virgen, y más tarde vestida, en el patio de la Secretaría de Educación Pública, en Arsenal, repartiendo armas al lado de Cristina Kahlo, hermana de Frida. La efervescencia en torno a los murales era el momento más alto de la creación de nuestra identidad cultural. El muralismo y la figura de Diego Rivera proveían el material polémico. Rescatar el pasado, reivindicar a los indígenas, Orozco, Rivera y Siqueiros se peleaban entre sí y daban de qué hablar. Era fácil que Tina se contagiara. Visitaba a los pintores en sus andamios, la recibían como a una reina, la integraban a la vida intelectual y la consideraban una parte esencial. Tina era parte del proceso histórico del país que estaba creándose. Pertenecer a este momento del arte mexicano era una verdadera distinción. Nada la había estimulado jamás en esa forma. Por fin, se había encontrado a sí misma. Era parte de la revolución, la social y la estética. Era un miembro activo de una cultura en formación, de la alfabetización de los campesinos, el reconocimiento de los indígenas y de la grandeza del pasado. Francisco Villa, donde te hayas algo menos. Ven parante aquí adelante. Un tal Galeano, cuentero famoso de cuentos que colecciona en todas las direcciones que señala la Rosa de los Vientos, sigue contando la historia de Tina Modotti. Una noche anda Mella caminando del brazo de su compañera Tina Modotti cuando los asesinos lo liquidan a balazos. Tina grita, pero no llora ante el cuerpo caído. Tina llora después cuando llega a su casa al amanecer y ve los zapatos de Mella vacíos que están como esperándolo bajo la cama. Hasta hace unas horas, esta mujer era tan feliz que sentía envidia de sí misma. El gobierno de Cuba no tiene nada que ver, afirman los diarios mexicanos de derecha. Mella ha sido víctima de un crimen pasional, revela la prensa que Tina Modotti, mujer de dudosa decencia, reaccionó con frialdad ante el trágico episodio y posteriormente, en sus declaraciones policiales, incurrió en contradicciones sospechosas. Se trata de una perdida y para colmo extranjera y comunista. La policía difunde fotos que muestran desnuda su imperdonable belleza mientras se inician los trámites para expulsarla de México. Tina Modotti no está sola frente a sus inquisidores. La acompañan de un brazo y del otro sus camaradas Diego Rivera y Frida Kahlo, el inmenso Buda pintor y la pequeña Frida, pintora también, la mejor amiga de Tina, que parece una misteriosa princesa de Oriente, pero que dice más palabrotas y bebe más tequila que un mariachi de Jalisco. Frida ríe a carcajadas y pinta espléndidas telas al óleo desde el día en que fue condenada al dolor incesante. Tina Modotti, a principios de 1930, fue expulsada de México acusada de conspirar para asesinar al presidente. Llegó a Alemania y después viajó a la Unión Soviética. Participó en el Socorro Rojo Internacional. En 1934 partió hacia España, donde en 1936 se alistó en el 5º Regimiento y trabajó con las Brigadas Internacionales con el nombre de María hasta el fin de la guerra. Con el 5º, con el 5º regimiento, madre, yo me voy pa'l frente, para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. En 1939 regresó como asilada a México, donde continuó con su actividad política a través de la alianza antifascista Giuseppe Garibaldi. Pero no es fácil ser mujer inconveniente. El Partido Comunista formó el 5º Regimiento. Tina murió de un ataque cardíaco el 5 de enero de 1942. ¡Yo! Subí a un pino verde, ay, por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo dijiste el polvo del coche que lo llevaba, del coche que lo llevaba. Oscar Chávez, Los Lobos, Amparo Ochoa y Carmen Linares en este bloque de La Rosa de los Vientos de Leyendas Mexicanas. Las flores pa' su corona.